Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. El 15 de abril de 1729 se interpretó por primera vez La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach. Bach traspasó la teología luterana y se hundió en la pasión y muerte de Jesús, el Hijo del Hombre que vertió su sangre en manos de los pecadores para redimir con ella todos los pecados del mundo. Su aire operístico, con largas arias, contemplativas y muy poéticas, no fue del gusto de la burguesía de Leipzig. Bach revisó algunas de las partes de la obra varias veces, pero a pesar de ello, su pasión, según San Mateo, pasó sin pena ni gloria, y con la muerte de su autor, cayó en el olvido. En 1762, Christoph Willibald von Gluck compuso la ópera Orfeo y Eurídice. Orfeo, que según el mito encarnaba el don de la música y la poesía, llora desesperado por la muerte de su esposa, Eurídice, y pide a los dioses descender al inframundo para rescatarla. Los dioses le conceden el deseo, pero con la condición de que no mire a Eurídice, hasta que ambos hayan salido del mundo de los muertos y estén bajo los rayos del sol. Es así como Orfeo y Eurídice emprenden el camino de regreso al mundo de los vivos. Pero poco antes de llegar, Orfeo quiere asegurarse de que su amada le va siguiendo, para no perderla de nuevo. Por mirarla, incumple la condición impuesta por los dioses, y Eurídice se desvanece en el aire, ahora para siempre. Desconsolado, Orfeo llora. Sus lamentos son tan insoportables que la gente de su pueblo lo despedaza vivo para hacerlo callar. Con Orfeo y Eurídice, Gluck cambió la historia de la ópera. Reemplazó los argumentos liosos y las musicalidades complejas por una especie de noble simpleza. E hizo hacer a su protagonista algo que hasta ese momento nadie se había atrevido a hacer: llorar encima de un escenario. Antes que Orfeo, nunca nadie, ningún personaje, había llorado delante del público. Thank you. Gluck dijo en una ocasión: considero a la música no como un arte para divertir el oído, sino como un medio para mover el corazón. En su ensayo sobre el amor y la muerte, Patrick Süskind confronta al lírico Orfeo con el épico Jesús de Nazaret. Orfeo quiere devolver a la vida a su amada muerta, no porque ponga en duda el poder de la muerte, ni porque quiera vencerla en beneficio de toda la humanidad o de una vida eterna. No. Solo quiere que le devuelvan a ella, a su amada Eurídice, y no para siempre, no eternamente, sino por la duración normal de una vida humana, a fin de ser feliz con ella en la tierra. Por eso el descenso de Orfeo al inframundo no debe interpretarse en modo alguno como una empresa suicida, sino como una empresa sin duda arriesgada, pero totalmente orientada a la vida y que incluso lucha desesperadamente por la vida. El discurso de Orfeo se diferencia de forma agradable del rudo tono de mando de Jesús de Nazaret. Jesús era un predicador fanático que no quería convencer, sino que reclamaba un vasallaje sin condiciones. Sus manifestaciones están salpicadas de órdenes, amenazas y el reiterante y apodíctico «pero yo os digo». Así hablan en todos los tiempos los que no aman ni quieren salvar a un solo hombre, sino a toda la humanidad. Orfeo, sin embargo, solo ama a una y solo a ella quiere salvar. Jesús nunca comete errores, e incluso cuando parece cometerlos, como por ejemplo al admitir a un traidor en su propio grupo, el error está calculado y forma parte del plan de salvación. Orfeo, sin embargo, es un hombre sin planes ni habilidades sobrehumanas, y como tal, capaz en cualquier momento de cometer un gran error o una horrible estupidez. David Ugarte, que nos visitó en Una línea sobre el mar hace unas semanas, comentando este ensayo de Süskind, dice: seguramente muchos cristianos se sentirán excluidos de la visión de Jesús que utiliza Süskind. No importa, no es lo relevante. Cambian a Jesús por el Che o por cualquier líder salvífico, por cualquiera que haga de la épica, del sacrificio último, del deseo de morir por otros, la base de su relato de futuro. Y continúa diciendo: la clave que acertadamente señala el autor alemán es que lo épico va indisolublemente ligado al amor de los demás como abstracto. Por eso, la solución que aporta el héroe, es necesariamente totalizadora y pasa por encima de cada uno como forma de resolver el todo. La épica es definitivamente monoteísta, en el sentido de que las grandes máquinas teóricas de la modernidad lo son. Orfeo, la lírica, al fin, parte de la humildad del uno entre muchos, del amor y lo concreto, de la persona, que no del individuo, asumiéndose y proyectando hacia todos desde el reconocimiento de la diferencia propia y la de cada uno de los demás. Orfeo ofrece e innova sin intentar elevar ni hacer aceptar por los demás una verdad global, única. Por eso, su relato se hace aceptable desde la posmodernidad, porque su acción y su relato no pretenden ser el cierre de nada, sino una parte de la gran fiesta de su propia vida. Una fiesta con puertas abiertas. Por eso la lírica abre una conversación. A partir de ella caben tanto la inclusión como un irónico distanciamiento, pero no la excomunión. En la épica, en cambio, solo cabe la adhesión o la exclusión, pues solo habla el héroe, hijo del dios, de un logos, razón y palabra, que no reconoce otra verdad que la suya propia. Sí. En el año 2007, Carmen Castillo, escritora chilena, cineasta y madre de cuatro hijos, presenta su documental Calle Santa Fe. La calle Santa Fe es una calle de Santiago de Chile. Es la calle donde Carmen vivió 10 meses, ya en la clandestinidad política, con su compañero Miguel, el líder del movimiento de izquierda revolucionaria, Miguel Enríquez. La misma calle donde Miguel Enríquez fue asesinado a tiros por la policía secreta de Pinochet, mientras Carmen, embarazada, se desangraba en la acera, herida por la explosión de una granada. En una operación conjunta de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y del Servicio de Investigaciones, fue allanado en el día de hoy a las 13:30 horas una edificación ubicada en la calle Santa Fe, número 725, comuna de San Miguel. La operación registró una fuerte resistencia desde el interior de la casa con armas automáticas. A las 15:30 horas, las fuerzas pudieron ingresar al lugar, encontrando el cuerpo sin vida del dirigente mirista Miguel Enríquez y con heridas de gravedad a Carmen Castillo Echeverría, la que fue trasladada a un hospital de la capital, donde quedó internada. En el interior del inmueble, hasta el momento, se ha incautado el siguiente arsenal. Desde una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía, hablando esta tarde sobre la épica y la lírica. Desde el 100.4 de la FM, Radio Círculo, y cuando quieras, www.unalineasobreelmar.net. Al cabo de muchos años de exilio en París, Carmen vuelve a Santiago de Chile y se atreve por fin a encontrarse con su antigua casa, en la calle Santa Fe, y a mover su memoria, preguntándose si ese agitar de la memoria tendrá algún sentido para alguien que no sea ella. Recordar la belleza de su rostro el día de su muerte. Miguel no se ha ido. Soy yo quien me he convertido en otra, una extraña en esta historia. Y sin embargo, 10 meses de vida en la casa de la calle Santa Fe y todo lo que uno puede esperar a lo largo de una vida, ahí lo viví. Quizás será eso la felicidad, cada minuto vivido como si fuera el último. La amenaza, el miedo se quedaban afuera. Después de atravesar la puerta recobrábamos el aliento. El espacio de la casa se llena de música, tangos, Beethoven, Zitarrosa, de olores de cocina y de juegos infantiles. Miguel trabaja, escribe a mano, yo tecleo. Se voltea, habla a toda velocidad. Cae la noche, le lee cuentos a nuestras niñas, risas y bailes. El tiempo está ahí, no transcurre. Solo tuve que acostumbrarme a la ausencia, al vacío, para osar un día acercarme a la casa. Esa casa incrustada en mí desde ese sábado 5 de octubre de 1974. Sí, todo empezó en esa casa. El rompimiento con mi país, el desgarramiento de una familia, las andanzas. Es Silvia, cuyo compañero fue asesinado por la dictadura, a la que me lleva. Recorremos la calle por la vereda norte. ¿Tendrá algún sentido esto para otra persona que no sea yo? El 11 de septiembre de 1973, en Chile, un golpe de Estado militar dirigido por el general Pinochet pone fin al gobierno democrático del presidente socialista Salvador Allende. Una represión masiva y sistemática se abate contra toda forma de resistencia al golpe militar, en particular contra los militantes del MIR. Desde el regreso de la democracia en 1990 y el fin del exilio político, he hecho varios viajes a Chile. Ninguno logró contrarrestar mi deseo de vivir en París. La arrogancia de los vencedores, la impunidad de los criminales, la amnesia general me sumergen, la irrealidad del mundo. Ilegítima, excluida de la historia reciente del país, solo deseo una cosa: escapar. ¿Lograron ellos, los militares, borrar todo? Imposibilidad de atrapar el soplo de la memoria. Sin embargo, un gesto a veces los anima. Ellos delinean a pesar mío el bosquejo de una historia colectiva. Logro por fin escuchar las palabras de Rosalía. Los ojos sin la memoria no ven nada. Sí, no es verdad que podamos estar de nuevo en Santiago como si todo lo vivido no hubiese sucedido, como si nuestros muertos no existieran. Nosotros, es decir, los miristas, los militantes del MIR, una organización revolucionaria nacida en 1965. En el grupo fundador habían estudiantes como Miguel, pero también sindicalistas, anarquistas, cristianos, trotskistas. Éramos guevaristas, rechazábamos el modelo stalinista y, como tantos otros jóvenes en el mundo, inventábamos los caminos de la revolución. No estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. ¿Lograron los militares borrar todo? Carmen empieza por buscar testimonios, microrrelatos, historias humanas de vida compartida en esa calle. Con la gente de barrio, con personas sencillas, como ese vecino que en medio de las balas llamó a la ambulancia y se enfrentó con la policía para que la llevaran al hospital. La socorrió para evitar que se terminara de desangrar, simplemente porque ella era una vecina, estaba embarazada y estaba herida. Simplemente porque era lo que había que hacer. Y luego, en el hospital, de nuevo esas historias sencillas, humanas, y de fondo, la solidaridad internacional. Obnubilada por el mal, durante mucho tiempo solo vi en Chile a torturadores y fascistas. Las humildes palabras de Manuel, "hice lo que tenía que hacer, es normal", remueven mi memoria. De las sombras surgen esos objetos anónimos de bien. ¿Cómo pude ignorarlos? En urgencia del Barros Luco, el médico retiene un instante a la Dina. La enfermera murmura: ¿qué puedo hacer por usted? Doy el teléfono de mi tío Jaime, dígale que estoy viva. Ruido de botas, me rodean. El médico me toma la mano. Luego, en el otro hospital, el cirujano. Una mirada humana me despierta. El enfermero, flaco y tan tierno, desliza hacia afuera la noticia de que estoy herida, pero viva. La mascarada de mi muerte se desmorona. y en el mundo entero se exige la libertad de una mujer embarazada. La máquina imperfecta de la dictadura nada puede ante la valentía de tantos. Sobrevivo, no fui torturada, fui expulsada del país. No lograron hacer de mí una detenida desaparecida, como sucede a tantos otros en ese mismo momento. En mi caso, tengo desaparecido a mi esposo Manuel Recabarren en Roja, de 51 años, a mi hijo Manuel Guillermo, de 21 años, a mi otro hijo Luis Emilio, de 29 años, dirigente sindical de la Universidad Técnica del Estado, a la esposa de mi hijo, Nadia Rosa Mena, de 21 años, embarazada en 3 meses en los momentos de su detención. Yo busco a mi hijo Alfredo Roja Castañeda, ingeniero, que fue ex director de Ferrocarriles, fue el último director que tuvo Ferrocarriles de la Unidad Popular. Yo soy la madre de él y lo busco. Yo busco a mi hermano, Ruperto Torres Aravena, desaparecido en la provincia de Linares el 13 de octubre de 1973. La esposa de mi hermano perdió la razón por este problema y ella ya no puede hacer nada, y por eso sigo yo, siento todos los trámites que hay que hacer. Yo busco a mi hermano, profesor de educación musical, Arturo García Araneda, detenido el 28 de agosto del 74. Sí, en mi caso es mi hermana, Eliana Marina Espinosa Fernández, que se haya desaparecido hace 2 años, 2 meses. Yo busco a mi hijo, Carlos Carrasco Matu, desaparecido el año 1975, estaba haciendo su servicio militar. En mi caso es mi hermano, Jorge Gerardo Solovera Gallardo, en este momento tiene 30 años, y el 30 de julio recién pasado... El documental busca los microrrelatos, pero no se quedan ellos. Calle Santa Fe narra cómo surge el MIR, cuáles fueron sus ideas y su funcionamiento, cómo era la vida en dictadura y en el exilio, para quienes militaban en esa organización. Con mucho material de archivo, da cuenta de la realidad política y cultural de la época y muestra cómo unos jóvenes revolucionarios se comprometieron con una causa y se sacrificaron por unos ideales. En 1978, el MIR lanza la política de retorno clandestino de los militantes exiliados y los miembros de su dirección regresan entre los primeros. El lugar del MIR y de sus combatientes es junto al pueblo para apoyar la resistencia por fuerza victoriosa en la lucha contra la dictadura. Estaba convencida en ese momento de que solo la lucha clandestina podía calmar la angustia y alejarme del agujero negro de una vida sin compromiso. Pero mi personaje inestable y demasiado visible podía poner en riesgo a los clandestinos. Mientras mis amigos regresaban a Chile, unos tras otros, yo me quedaba en París. La operación Retorno se concretizaría en el foco guerrillero del El Tume, en la reconstrucción del MIR en provincia, en el fortalecimiento de la resistencia social, en acciones de propaganda armada, en ejecuciones de oficiales torturadores. Tú estás en París, se lanza la política del retorno y quieres, tienes un compañero que va a volver. ¿O tú decides volver? El tema es que nosotros queríamos recuperar lo perdido, ¿ya? Recuperar okay. Lo perdido, o sea, queríamos recuperar nuestro país, nuestra realidad, nuestra posibilidad y al derecho que teníamos a construir lo que queríamos. O sea, nosotros teníamos derecho a construir eso porque lo habíamos perdido y por lo tanto era absolutamente legítimo reintentarlo. ¿Tú ya habías sido detenida una vez? ¿Torturada? Eres una de las mujeres miristas más convencidas de que sí hay que volver, hay que retornar a la lucha clandestina. Sabías que volvía de nuevo a la tortura. En realidad yo nunca pensé que volvía a la tortura. O sea, el tema de que uno sabe que está expuesto a la tortura y a todo lo que viene y a lo que pasaron muchos compañeros o a que muera, etcétera, no es el tema fundamental de las decisiones que uno toma. O sea, las decisiones que uno toma son fundamentalmente en función No quisiera decir el proyecto porque al cual uno, con el cual uno se compromete, porque me parece que es muy frío, ¿no? Sino que en definitiva con los sueños, ¿no? Con lo que uno quiere de vida, con la opción de vida que uno quiere. Y por lo tanto ese era el retorno, ¿no? Con todos los costos que significaba. Y no quiero analizarlo políticamente ni esa parte, sino que en definitiva lo estoy analizando desde el punto de vista del corazón, ¿ya? La idea de recuperar. Y en esa recuperación, la convocatoria era para todos los que queríamos ser parte de eso. Y en eso, en ese parte de eso, no solamente había hombres, sino que habíamos mujeres. Pero ¿cómo es posible que hayamos tenido hijos? Tú tuviste que dejar a la maca. O sea, ¿cómo es posible que hayamos tenido hijos? Y yo creo que, en definitiva, lo que nosotros hemos hecho es optar por la vida. Y tener hijos es eso, ¿no? Es vivir, es proyectarse, es vivir. O sea, es tener un sentido de vida. Y, o sea, yo, mi experiencia en eso son, en el caso de la Macarena es súper dolorosa. Me ha costado bastante asumirlo hasta el día de hoy, ya es algo que no fue una acción ¿cómo podría explicarte? Que solamente fue enfrentada en un momento y justificada en un momento, eso, sino que fue una decisión que ha tenido siempre costo, ¿ya? ¿Y cuál decisión? El dejar a el no estar con la Macarena, ¿ya? Quería construir un mundo mejor para mis hijos. Eso es lo que quería. Y me parece hoy día absolutamente legítimo. ¿Quiénes son ellos? Que finalmente dejábamos nuestros hijos para construir ese mundo mejor y que a nuestros hijos, por supuesto, lo pasaban mal sin nosotros, ¿no? La película habla de política, pero no es un análisis político. No entra a profundizar en la línea política del MIR, ni en su relación con Allende, ni por qué la represión de Pinochet se cebó con ellos, ni si el retorno fue un error o un acierto. La autora nos lleva hacia otros lugares, otros espacios narrativos en donde la historia, política y cultural de Chile se va perfilando y entrelazando con experiencias personales complejas. Diálogos interiores que recorren el desarraigo en el exilio. El extrañamiento respecto a la propia identidad. El vacío poblado de ausencias. La separación de los hijos para continuar con la lucha. Es que yo sufrí mucho durante muchos años por eso. Mucho. Tenía mucho odio con mi mamá y mi papá por eso. No podía entender, y de una manera muy especial, nunca pude entender que mi mamá nos dejara. Nunca se lo pude perdonar. ¿Qué comprendiste de tu madre? De nosotros, porque era el mismo caso mío, el mismo caso de tantas militantes. Sí. Es que todavía no puedo. O sea, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo realmente. Yo entiendo su postura y lo que ella quiso hacer, pero inconscientemente en mí no lo puedo superar. No, es algo que todavía me hace llorar, es algo que todavía cuando discuto con ella, el primer dardo, el primer punto que sale contra ella es eso. Yo mucho tiempo pensé que era el gran error del MIR. Pero es complicado porque tengo recuerdos muy encontrados. El proyecto Hogar era un proyecto muy bonito porque estábamos todos los niños juntos y había una onda muy especial de estar todos juntos y compartir todos juntos, pero a la vez había una pena muy grande por el abandono y siempre sentir, siempre ser considerados como los segundos de la historia, como que siempre Chile y lo que estaba pasando en Chile era más importante de nosotros como niños, aunque yo siempre he estado muy orgullosa de que mis papás hayan sido miristas y hayan creído en la revolución. Yo creo que ella necesitaba hacerlo y lo hizo, y nunca pensó a mal, nunca pensó que nos haría daño y nunca pensó que nosotros nos sentiríamos como un abandono hasta el fin de nuestros días. Javiera, la hija de Miguel y Alejandra, y Camila, mi hija, tenían 5 años cuando fueron separadas. Desde la muerte de Miguel han vivido entre un país y otro. En la calle de su infancia nada ha cambiado, casi. Pero es imposible reencontrar la felicidad que durante 10 meses de vida juntos allí vivimos. Ellas callan y yo me inclino ante ese silencio. Nunca hubiéramos podido imaginar que hicimos tanto mal. Y así avanza Calle Santa Fe, abriendo preguntas. ¿Cómo es que se sobrevive a una situación así? No solo cómo sobrevive la vida concreta, la de cada cual, en términos biográficos, sino también cómo una ideología sobre la revolución sobrevive a su propia derrota. El nanito encontró la carta, Cris. Una carta que le mandaste al papá desde la clandestinidad en el 74, como en agosto, por ahí. Papo querido, estando aquí, en Chile, creo fervientemente en el triunfo de los obreros, campesinos y pobladores. Derrocarán a una dictadura asesina, harán justicia y construirán una sociedad justa y equitativa. Lo harán a pesar de todo. Sin embargo, no debemos olvidar que el tiempo que transcurre significa más represión, más tortura, hambre y muerte. Ese camino es nuestra tarea. Hace ya 10 meses que traté de explicarle y sé que lo entendió. Que yo sentía muy hondo ese compromiso, que no podía dejar abandonado a todos aquellos con los cuales había trabajado y luchado. Con todo amor, Cristian. El papá se fue, nos fuimos, ¿no?, en ese momento, pero estas palabras quedaron. O sea, no sé si lo volvería a escribir igual de nuevo. Yo creo que hay demasiada seguridad, demasiada claridad, y eso ya después de las derrotas las sensaciones no son las mismas. ¿Quién podrá decir ahora que había que quedarse o había que irse? Es que no teníamos una dimensión clara de lo que significaba el problema de la muerte, de cómo los compañeros un día ya no estaban. Sí. Y yo creo que en ese momento nosotros no lo pensábamos. O sea, lo que estábamos era organizando una gesta histórica para derrotar la dictadura, y nos creíamos capaces además de hacerlo. O sea, teníamos la más absoluta seguridad de que lo íbamos a lograr. Y uno no se da mucho cuenta de cómo teníamos esa capacidad de seguir viviendo a pesar de esas cosas. Pero bueno. Calle Santa Fe avanza abriendo preguntas y se tropieza con la gran pregunta. ¿Sirvió para algo todo esto? ¿Finalmente mereció la pena? Ya crítica hacia la política militar del MIR, ocupada en combatir el culto de la muerte y el sacrificio, no miré realmente a esos combatientes. Arrastrada por los encuentros y las amistades del exilio, pasé de la vida a la existencia. 10 años después de la muerte del hijo de Miguel, daba nacimiento a un niño, Diego, y luego a otro, Tomás. Pero a veces las noticias de la resistencia me devolvían a Chile. Estaba dividida entre el entusiasmo por algunas victorias y la duda tras el anuncio de cada nueva muerte. ¿Y cómo ha logrado sobrevivir a todos estos muertos? A compañeros muertos que estaban bajo tus órdenes. A mí algunos compañeros o compañeras me lo han dicho. No valió la pena sacrificar todos esos compañeros y compañeras. Yo creo que... Esos compañeros o esa muchacha muerta que trabajaba contigo. La pregunta es... ¿Hicimos algo sabiendo que inevitablemente se iba a producir un desastre? Calle Santa Fe pasa de la intimidad a la investigación documental. Y de ahí a la reflexión. Y luego se reafirma en una declaración de principios. Y luego vuelve a revisar los hechos y sus consecuencias. ¿Hay algo en mi vida que tenga sentido para alguien que no sea yo? ¿Puedo hablar de mí sin abrazar a los demás con mi monólogo egocentrista? Carmen ha pensado cómo dar forma a su recuerdo. Mientras más subjetiva sea la historia, mientras más local consiga hacerla, más universal será y más interesará al mundo, más allá de Chile. Si Calle Santa Fe nos interesa, si engancha y conmueve, no es solo por el heroísmo de los militantes del MIR. Ni es solo por los testimonios de las familias, de los vecinos, de las amigas de lucha. Ni tampoco es solo por la ternura que despierta esa Carmen que pasa de la vida a la existencia, golpeada, desorientada y perdida. Calle Santa Fe interesa, engancha y conmueve, porque cada historia personal y concreta es el bosquejo de una historia colectiva. Porque urde una trama que anuda y entrelaza una experiencia personal con la historia de la gran política. Porque plasma las causalidades y las conexiones que hay entre una vida íntima y el devenir histórico de Chile, y viceversa, entre un devenir histórico y la vida íntima. Y porque expone el sufrimiento en el agujero negro de una vida sin compromiso. ¿Hay que elegir entre una épica y una lírica? ¿Entre la modernidad de Jesús y la posmodernidad de Orfeo? ¿Entre la vida eterna y la duración de una vida? ¿Entre el amor a la humanidad y el amor al ser amado? ¿Entre salvar a todos y salvarse uno? ¿Entre el sacrificio y la fiesta? Carmen Castillo, la militante, la madre, habla de lo que ocurre cuando la épica y la lírica caminan por separado. Explica que el sufrimiento, el dolor, no es por los golpes ni por las balas, sino por la intensidad de vida perdida, por lo que se pierde cuando la vida se divide en trozos de vida. Y no hay que olvidarlo. También habla de que tiene que ver con la represión con todo esto. Atiéndeme, quiero decirte algo. ¿Cómo decir la verdadera nostalgia? Nuestro sufrimiento es la intensidad de vida perdida, no los golpes ni las balas.